cuando te vayas, yo ya no estaré. Y cuando me vaya, nunca volveré. Radio. Los buenos momentos. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. El otro día me acordé de cuando me dejaste abandonada en la rotonda de Peña Castillo. Te fregué cuando me enfadé pegándole patadas a tu coche. Arrancaste y te fuiste con la puerta abierta. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Cocaína. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Algunos de mis amigos. Yeah. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. ¡Qué bueno eres! Mejor para mí. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.